Si en este mundo la gente se callara su boca, quedaría todo oscuro. Bajo una locura llegaríamos al inframundo. Allí con Satanás y sus 12 discípulos querríamos tratar un acuerdo de cómo sobrevivir a estos núcleos de guerra y saciedad y parar a esos burros que tenemos en el gobierno. Queremos derribar esos muros. Los de hoy en día somos los cimientos. Si continuamos así, acabaremos con el mundo tal y como lo conocemos. Afila bien tus armas antes de entrar en la batalla. Vete con la cabeza alta, siempre vaya donde vaya. Estoy harto ya, cada vez hay más pateras. El mundo se va a la mierda y ni siquiera tú te enteras. Me acuerdo que en Tenerife no llegaba ni una patera. Y cuando llegaba una nos decía: para Las Palmas, jódete. Ahora Tenerife de inmigrantes está llena. Y ahora tú pides ayuda en tu mierda, púdete. Tú tienes un tren, si no lo voy a dudar. Pero al pueblo Gran Canario nunca lo podrán tumbar. Me cago en todos los cabrones. Suben las bolsas y todos sus valores. Me cago en todos los dictadores. Como también me cago en los putos violadores. Los putos violadores. Yo, yo, oh, yo, oh. Yo soy un soldado, oh. Yo, oh. Yo, oh. Yo soy un soldado, oh. Acabaremos con el mundo tal como lo conocemos. A mí no me cabe duda que siempre padeceremos de los mismos. Que siempre suena al abismo. Estoy harto ya de padecer del terrorismo. El mundo se va a pique y solo piensas en ti mismo. Pero espero que pienses en lo que creo. Pero no creo que pienses en lo que veo. Pues esta frase tú la vas a comprender. Que no existe mayor ciego que el que no se deja ver. Habla de estadísticas que ni tú mismo conoces. El mundo se va a ir a la mierda antes del 2012. Pierdes el tiempo votando a Rajoy, a Zapatero. Todos piensan en lo mismo, en joder al mundo entero. Así que espero que tú al menos levantes la cabeza. No pienses que eres menos y dan golpes sobre las mesas. La verdad pesa, pero no dejes que nadie te coja nunca por sorpresa. Yo, yo, oh. Yo, oh. Yo soy un soldado, oh. Yo, oh. Yo, oh. Yo soy un soldado. Yo, entonces, puedo meterme en la Moncloa, deslizarme por el suelo como si fuera una anaconda, mirar a Zapatero y decirle: me cago en tu puta madre, tú eres una jodida zorra. Ya estamos dispuestos a apagar estos incendios. Estamos dispuestos a apagar nuestros lamentos. Estamos dispuestos a acabar con este sufrimiento. Si ponemos un poquito de nuestro esfuerzo, él nos tira la mierda al suelo. Todo se puede con empeño. No mate a ese perro porque podría ser el mío. No insulte a tu madre porque tú eres su hijo. No hagas daño porque todos somos hermanos. Bajo este mismo cielo, todos somos hermanos. Sí, no hagas daño porque todos somos hermanos. Bajo este mismo cielo, todos somos hermanos. No hagas daño porque todos somos hermanos. Bajo este mismo cielo somos hermanos. Sí. Yo, yo, oh. Yo, oh. Yo soy un soldado, oh. Yo, oh. Yo, oh. Yo soy un soldado. Soy un soldado, oh. Yo, oh. Yo, oh. Yo soy un soldado.